¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Biblio. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, después de haber conversado esto que Pablo está hablándole a los de Roma, como que nos desanimamos quizás un poco, dice, es tan terrible esta cosa, estamos lejos, estamos de Dios. Yo estoy pensando cuando Cristo les habló directamente, no se lo mandó escrito, sino le dijo directamente, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Es una expresión muy fuerte, y yo creo que Pablo está usando expresiones fuertes para hacer un cambio, un vuelco en las personas que se creían salvas por una condición de ser judíos, pero que estaban tan lejos como los gentiles. ¿Qué dice Romanos 2:4? Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate, interesante cómo ya empieza Pablo a darnos la indicación de cómo podemos acercarnos a Dios. La palabra arrepentimiento ya aparece y es un resultado de esta situación, fíjate, que se está presentando. Estás menospreciando la gratuidad de Dios, su paciencia, ignorando que Él es benigno contigo, cuando estas cosas que te dan la oportunidad te guían, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Bueno, este debería ser el resultado del Evangelio. Cuando me hablan del Evangelio, que lo que Cristo vino a hacer, eso debería llevarme a hacer un examen de conciencia y ver aquellas cosas que están malas, y seguramente el Espíritu Santo me va a guiar al arrepentimiento. Pero debemos recordar que aquí también nosotros podemos ejercer nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo no nos fuerza a arrepentirnos, no nos obliga a arrepentirnos. Somos nosotros los que podemos allí arrepentirnos o no hacerlo. Pero esto debería llevarnos al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, entonces sentimos la influencia también del Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón, que el Señor Jesús es quien debe reinar en él, reinar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de manera que cambiemos el rumbo. Eso es lo que significa la conversión, hacer un cambio en nuestra vida. Íbamos con el mundo por la senda ancha, yendo hacia abajo, hacia la perdición. Hacemos una conversión, damos vuelta, giramos y comenzamos a ascender. No es un camino fácil porque vamos en contra del tránsito, podríamos decirlo así. Todo el mundo va para abajo y nosotros vamos subiendo. No es un camino fácil, es un camino más áspero. Y tenemos que decir de que estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Entonces eso hace difícil. Pablo, lo que está diciendo aquí, que te guía el arrepentimiento, en otras palabras está diciendo que tú tengas un sentimiento de pesar por una acción o omisión que hiciste en lo pasado. Fíjate, tomado así, uno dice, mira, te guía a tener pesar, y cuando tú tienes pesar por algo real, un pesar, no vas a querer nunca más cometer eso, porque te va a causar un dolor, y quizás causaste dolor, causaste daño por una decisión mal hecha, y dice, esto te guía al arrepentimiento. Y hay otros textos más que hablan acerca de esto, cuando uno puede negarse a arrepentirse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Capítulo 2, versículo 5, que dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, no sentiste pesar por estas cosas que hacías, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Palabra que está usando aquí, justo juicio, interesante. No es un juicio así de que sin pensarlo, sin escrutarlo, sin analizar, sino que es un justo juicio, y nos está llevando, dice, a presentarnos ante Dios en el momento de la ira y de la revelación del justo juicio. Qué terrible ese momento, quizás deberíamos pensar muy seriamente en esta situación. Así es. Y fíjate, más luego, en el texto siguiente, en el verso 6 del capítulo 2 de Romanos, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí tenemos que detener un poquito y analizarlo, porque en el libro de Romanos generalmente se enfatiza el lugar de la fe, y aquí aparecen las obras. ¿Son importantes las obras? Claro que sí, que son importantes, porque recordemos que las obras son el resultado de nuestra fe. Es muy difícil que alguien tenga fe sin obras. Todo aquel que tiene fe va a obrar. Es diferente a aquel que quiere salvarse por las obras. Claro. Es muy distinto, como ocurrió en el caso del joven rico. El joven rico dijo que todo lo había hecho, en fin, pero cuando le mostró el Señor Jesús aquello que le faltaba, que podríamos decir que era lo mínimo en relación a todo lo que él había hecho durante toda su vida, él sencillamente se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí en el versículo 5, fíjate, hay una palabra que la estaba estudiando, es la palabra dureza, fíjate. Porque está referido a los judíos. Esta palabra dureza también nos dice, lo he entendido, que puede ser obstinación, terquedad. Es una condición mental que tenían los judíos, que era de tal magnitud que la bondad y la paciencia de Dios ya no tienen efecto alguno, fíjate. Ahora, por otro lado, hay un comentador que dice que dureza es el mismo término que en la medicina se traduce como esclerosis. Interesante, fíjate. Uh-huh. Así, esclerosis se refiere al endurecimiento de las arterias, proceso que también se produce en sentido figurado, pero no menos real en el aspecto espiritual. En este caso representa el estado de corazón, de un corazón que se ha vuelto insensible a Dios como efecto de índole espiritual. Tiene consecuencias terribles. Fíjate, no hay, o sea, tú puedes estar hablando con la persona, pero la persona no te entiende, no te acepta, su corazón está duro, o sea, viene la terrible condición en realidad, pero aún así hay misericordia de Dios, su mano se extiende para cambiar ese corazón de piedra, como dicen nuestros autores, esa dureza, esa obstinación, esa terquedad, a cambiarla en una oración, un corazón receptivo, una oración que acepte el llamado de Dios y que haga cambios en su vida, porque si no, tendrá las consecuencias que él mismo está diciendo acá, unas consecuencias terribles al final. Y lo terrible también es que cuando son los padres o la madre, van guiando a las mentes jóvenes a una situación también de dureza, obstinación, terquedad, la familia al final se aparta totalmente de Dios, como los judíos, que no tuvieron vuelta en algún momento y fueron los que insinuaron, los que llevaron a la muerte a Jesús. Qué terrible condición de ellos. Y ellos algún día van a ver el resultado de su terquedad, ¿no? Y va a ser tarde. Que no sea tarde para nosotros quienes estamos creyendo en este Salvador maravilloso. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuán a menudo asume una actitud de arrepentimiento? ¿Es sincero o sincera? ¿O solo tiende a sacudirse las faltas, los defectos y los pecados? Si es esto último, ¿cómo puede cambiar? ¿Qué? ¿Por qué debería cambiar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.